Pues mira, fue algo muy triste observar a nuestros senadores, a los senadores que supuestamente son senadores de la República y que nos deberían representar a todos los mexicanos, pues pidiendo este punto, esta comparecencia se dio a partir del punto de acuerdo de la senadora Mina de Tamaulipas. La senadora demanda que se den ya los permisos para siembra piloto de maíz transgénico en Tamaulipas. En la propia comparecencia, los funcionarios de Zagarpa y Semarnat le hicieron ver que hay ciertos requisitos, que hay tiempos, y bueno, ella pidió casi que se obviara la ley en esos términos, o sea, que se pasara por encima de la ley para cumplir la demanda de unos cuantos productores de Tamaulipas. Entonces, pues esto nos parece terrible, que el propio Congreso esté demandando que se obvie la ley que ellos mismos, el propio Congreso, elaboró para cumplir con la demanda de unos cuantos productores. Es tremendo. Y bueno, en esta comparecencia en que se había preguntado por qué había tanta, por parte de algún senador, por qué había tanta oposición, pues pedimos el derecho de réplica, no se respondió esta pregunta, pedimos responder esta pregunta y no se nos dio oportunidad de hablar en esta instancia, ¿verdad? Se bloqueó la posibilidad de explicar cuál era la oposición a los transgénicos, Adelita San Vicente. Se nos impidió hablar por parte del senador Cárdenas, quien es el presidente de la Comisión de Agricultura, argumentando que estas comisiones tenían un protocolo y que no era una reunión de senadores, y que bueno, casi que se nos había permitido estar ahí, y que pero que no podíamos hablar. Debo decirte que estábamos representantes de la organización Maíz, de la campaña, académicos presentes, científicos de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, pero pues la verdad es claro que era solamente una forma en que el Senado se manifestara a favor de la liberación de transgénicos. La liberación de transgénicos está ahorita en manos del Ejecutivo, pero nada más pues fue una forma en que el Senado le pidió que apuraran los permisos al Ejecutivo. Y bueno, a ver, sobre esta situación de los campesinos en Tamaulipas, ya había habido una ocasión anterior en donde se habían manifestado directamente a favor de los transgénicos. Yo no sé qué está pasando en la CNC en Tamaulipas. Son dos eventos ahora con la senadora que, bueno, pues pidió que incluso, como dices, o sea, que se violara la ley para cumplir esta demanda se obviara, sí, eso fue su palabra. Sí, que se obviara la ley. Así es. Pero pues sí, es que se violara, ¿verdad? Sí, bueno, es una forma elegante de decirlo. Y bueno, ¿cuáles son, digamos, los impedimentos legales que a las cuales se debería de sujetar incluso la senadora, o por supuesto en primer lugar la senadora? Mira, nosotros lo hemos dicho reiteradamente, diversas organizaciones, el Ejecutivo ha estado ya violando la ley de bioseguridad. La ley de bioseguridad fue una ley que se discutió mucho en 2004, que gracias a esa discusión y a pesar de que fue impulsada por las propias empresas esta ley, gracias a esta discusión y a la injerencia de diversas organizaciones, se lograron algunos mecanismos de bioseguridad. El primero de ellos era el régimen de protección del maíz. Este mecanismo, el Ejecutivo lo redujo a dos párrafos, lo anuló por completo de la ley gracias al reglamento. Esto viola la Constitución porque un reglamento no puede ir por encima de la ley. Y tan fue así que en la controversia constitucional que se interpuso en 2008, la Corte la aceptó porque pues sí se estaba yendo por encima de la ley. Después la Corte la dio por sobreseída porque no reconoció el interés jurídico del municipio de Tepoztlán. Pero lo que ha sucedido con todos los instrumentos jurídicos que hemos interpuesto es que el Poder Judicial no entra al fondo de la demanda. Siempre nos niega el interés jurídico, aunque sean campesinos, y no entra al fondo del asunto de si se está violando la ley, si se está yendo sobre nuestro derecho a una alimentación sana. Entonces, los permisos que se han otorgado están, a nuestro ver y de varios abogados, violentando la ley. Incluso ahorita lo que demandaba la senadora es que ya se den permisos en la fase piloto. Recordemos que hay fase experimental, piloto y comercial. Entonces, estos permisos en fase piloto, del cual se dio uno en este año a principio en Tamaulipas, pero la empresa a la que se lo dieron, por supuesto Monsanto, no ejerció el permiso porque le pareció que eran pocas hectáreas. Estos permisos no los puede dar la autoridad porque no ha elaborado la norma con la cual las empresas, que son las que han hecho estos los experimentos, deberían dar a conocer los resultados de los experimentos. Y precisamente está la discusión de la norma, incluso parece que hay un mapa en donde sí. Se está delimitando las zonas de origen del maíz que quedarían excluidas de los transgénicos. ¿Nos pudieras informar, Adelita San Vicente? Claro, es la norma y son muchas otras cosas, muchos otros elementos de la ley que la autoridad no ha cumplido, y nosotros le hemos dicho a la autoridad, una casa se empieza a construir por los cimientos. Una ley, algo tan delicado como el tema del maíz transgénico, debería cumplir con todo lo que esa ley, que es de bioseguridad, mandata, antes de dar permisos. Pero el Ejecutivo lo que tiene prisa es de dar permisos, no de cubrir la bioseguridad de México y de los mexicanos. Eso está claro. Y otro de los instrumentos de bioseguridad que tiene la ley es la definición de los centros de origen. Sabemos que todo México es centro de origen y así lo han dicho múltiples investigadores de alta relevancia, el propio doctor Zarucán así lo ha dicho. Sin embargo, la ley quedó que separó la idea de que en México hay centros de origen. Entonces, tendría por qué definir estos centros de origen. Acaba de salir y está de consulta en COFEMER, por lo que estamos invitando al público a que escriba a COFEMER y le diga que no, que todo México es centro de origen. Salió a COFEMER a consulta un mapa que muestra los centros de origen en México. Este mapa está dejando libre aproximadamente las 2 millones de hectáreas que mencionó Elvira hace unas semanas, donde sí se podría sembrar maíz transgénico. Entonces, es muy grave porque deja todo el norte libre, deja buena parte del sur libre y deja manchones. Por ejemplo, hay manchones en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Campeche. ¿Y qué serían estos manchones? Pues focos de dispersión de transgénicos. Esto es muy grave lo que está haciendo el Ejecutivo. Este acuerdo es muy grave porque permitiría la contaminación de todo el país, del sur del país, del norte del país. Está dividiendo al país en zonas y permitiría empezar lo que tanto hemos dicho, a donde se contamine, que sabemos que así va a suceder, porque así ha sucedido desde 2001, sabemos que se contamina, que el maíz viaja por sí mismo, viaja con los campesinos que llevan y traen las semillas, que son sus semillas finalmente, se va a contaminar todo el país, y que entonces la ley que no protege a estos campesinos va a empezar a criminalizar a estos campesinos. Ya en esta comparecencia el director de Senasica, el veterinario Carranza, habló de ello, habló de que necesitamos la actuación de la PGR para ver dónde hay transgénicos y no están permitidos, ver a quién se va a criminalizar. Y lo que parece es que se va a empezar a criminalizar al campesino y no a las empresas que detentan esta tecnología. Esto es muy grave y es el escenario que estamos vislumbrando. Sí, yo creo que es importante que el público sepa cómo puede sumarse a esta carta para que el Senasica tenga una opinión o una sensibilización de lo que la gente está pensando sobre los transnacionales. Mira, simplemente pueden escribir a la COFEMER, Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER@COFEMER.gov.mx, y decirle: todo México es centro de origen. Estamos en desacuerdo con dividir al país. Simplemente, si quieren escribir un comentario más elaborado, nosotros en nuestra página, que es semillasdevida.org.mx, hemos subido el comentario que tenemos. También la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, en su página, tiene el comentario de los científicos, el comentario que ellos elaboraron. En fin, hay muchas formas de participar, pero lo más importante, y para si no tienen el tiempo para entrar en estas páginas, es simplemente decirle a la COFEMER, www.gob.mx. Todo México es centro de origen y no vamos a permitir estos manchones de dispersión de transgénicos, y sobre todo en zonas como Oaxaca, Michoacán, pero tampoco en el norte, porque en el norte también sabemos que hay gran diversidad. Sí, por otra parte, yo no sé si tú tengas alguna idea de qué posibilidades hay de enfrentar esta, bueno, campaña, que por lo que he visto en el Senado hay vientos a favor de la contaminación transgénica. No sé si en el movimiento campesino tú veas una confluencia que pudiera detener, porque de hecho, Adelita San Vicente, creo que se ha detenido con relativa eficiencia la entrada de los transgénicos en México. Sí, mira, Eugenio, para nosotros es claro que en el caso del maíz lo que estamos presenciando es una disputa por el maíz. Lo que las empresas transnacionales quieren es apropiarse de nuestro maíz. Y por el otro, y en su centro de origen, que es aquí México. Por el otro lado tenemos un abanico de experiencias de organizaciones campesinas pequeñas, pero no por pequeñas, insignificantes ni relevantes, que están defendiendo sus semillas. Estas organizaciones se han dado cuenta de la amenaza que significaban los transgénicos. Y más de una respuesta como la que tal vez hacemos nosotros en la ciudad de decir no a los transgénicos, ellos dijeron tenemos que proteger nuestras semillas. Entonces ellos en los últimos años tenemos una multiplicidad de experiencias en que están resguardando sus propias semillas nativas, las están reproduciendo, están haciendo ferias de intercambio y están salvaguardando la semilla nativa. Esto es interesantísimo. Acabamos de presentar el libro de la Milpa que recoge algunas de estas experiencias que vinieron el año pasado a la UNAM, pero hay muchas más. La campaña PIDAS acaba de lanzar una campaña por las semillas nativas. Somos muchísimas organizaciones campesinas, organizaciones ambientales que estamos en contra de este embate. Nuestro reto el próximo año es lograr articularnos para presentar este frente. Y justo yo creo que es algo que vamos a dar una noticia en unos días, lo que 2012 va a significar en términos de la protección de nuestro maíz, de la protección de México como centro de origen y de la unidad que vamos a dar y la lucha que vamos a dar en este último año, que sabemos que el gobierno que se va tiene un compromiso con las empresas transnacionales y que va a tratar de cumplirlo a como dé lugar. Por fortuna somos muchos. Ya en enero de este año el Wall Street Journal reconoció que si hay un país en el mundo que se ha opuesto al maíz transgénico es México, y claro, pues somos centro de origen, la cuna del mismo. Vamos a seguir en este compromiso. Creo que somos muchísimos campesinos, ambientalistas, organizaciones de derechos humanos, científicos honestos, sin compromiso con las empresas, los que estamos en esta lucha. Entonces vamos a seguir y esperemos que 2012 sea el año del maíz, de la milpa y de la defensa del centro de origen de este cereal tan importante. La bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala.